Estamos ahorita recibiendo las instrucciones en relación a lo que va a ser el evento del próximo domingo, el evento eleccionario. Nosotros, por supuesto, vamos a estar apoyando al Plan República, vamos a estar a su requerimiento a la hora pues, en que se haya que actuar cuando se cometa algún hecho de delito electoral, si llegara a cometerse, al igual que vamos a estar pendientes de resguardar las calles desde la madrugada para garantizar la seguridad de la gente que se vaya a dirigir a los centros donde se van a hacer efectivo su voto. Y bueno, la otra misión que tenemos es darle cumplimiento o hacer pues que se le dé cumplimiento a los contenidos en las distintas gacetas oficiales, la número 3916 y 3917, en lo referente primeramente a la prohibición del porte de armas. Esto va a ser desde el viernes 13 hasta el lunes 16. No pueden ser utilizadas o portadas armas de fuego en este horario. Igualmente, el expendio de licor, que está siendo prohibido a partir del viernes 14 a las 2 de la tarde hasta el lunes a las 2 de la tarde, y la prohibición de manifestaciones y concentraciones públicas a partir del día domingo a las 6 de la mañana hasta que finalice el evento electoral. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de darle cumplimiento a estas instrucciones que vienen emanadas del Ministerio de Interior y Justicia.